Mónica González Aguado, 20 años y apasionada de la comunicación. Leo, y si el conjunto de mi carta astral es armónico, con confianza, tranquilidad, una gran voluntad, generosidad, capacidad de organización y liderazgo. Pero si no lo es, verás mi ego inflado, tendencia a dominar, presunción, arrogancia y falta de organización. Tss. ¿Y a ti? ¿Quién te dice quién eres?